Todos nosotros tenemos un destino incierto. Y lo demás son rodeos, espejismos de... Los sábados de 10 a 13 horas, Daniel Efes y Daniel Molina tienen su... Destino incierto. Destino incierto. Y lo demás son rodeos, espejismos del desierto. Destino incierto, sábado de 10 a 13 horas, por Futura. 90.5.